Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Gente con Duende aquí en Radio Enlace. Yo me oigo extraño, Javier, no sé tú cómo lo ves. Javier Robles está en la parte técnica y aquí delante de los micrófonos. Espero que esto esté saliendo en antena. Yo, si me dice que sí, ¿por qué no sale en antena? Yo no me oigo de repente, pero en fin, sale en antena. Que hoy muy contento estoy, por cierto, que tenemos el estudio lleno de gente. Y eso ya sabéis que a mí me encanta, porque cuando está uno solo aquí en el estudio es más triste. Hoy está lleno de gente, hoy tenemos un invitado muy especial, es el actor Fernando Escudero, que está con nosotros, con él vamos a charlar, vamos a hablar de la obra de teatro Julio César, que él mismo protagoniza interpretando a Bruto. Y ya que venía por aquí hemos dicho, oye, vamos a aprovechar a hacer radioteatro, y ya que tenemos un actor de verdad, pues vamos a, vamos, que le hemos hecho la envolvente y va a participar en una nueva sesión, en un nuevo capítulo de este radioteatro que hacemos. Hoy se titula, ¿cómo se titula? Almudena Gábala, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Parejas de vuelta. Parejas de vuelta. Almudena Gábala, que sabéis que es la que escribe estos textos, también actriz, va a participar en esta mini representación que vamos a hacer. Y también tenemos una invitada, que es Marisa. Marisa López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, es que somos cuatro. Bueno, pues somos cuatro, vamos a hacer el teatro, pero eso será más adelante. Primero vamos a charlar con Fernando, pero también tenemos otros contenidos, porque hay mucho teatro. Vamos a hablar con Chema Trujillo, que no quiere que le hablemos de Felipe V, una obra de teatro, un espectáculo unipersonal que se puede ver en la Escalera de Jacob el próximo miércoles. Y también vamos a charlar con un amigo de la casa, con Francesc Tormos, que es protagonista, que protagoniza la obra de teatro El hombre de la pistola de nata, en el Teatro Arenal. Y la cuota femenina en cuanto a entrevistas, pues la va a poner Goya Toledo, es una de las protagonistas de Mactub, una sensacional y maravillosa película familiar que se estrena hoy mismo. Con ella estuvimos charlando hace unos días, es una de las protagonistas y la vais a poder escuchar aquí en Gente con Duende. Javier Robles está en la parte técnica y aquí entre los micrófonos Manu de la Fuente. Por cierto, Radio Enlace, una emisora comunitaria, una emisora social que sale adelante con el esfuerzo de un montón de gente. No somos una empresa, aquí nadie pone la pasta, tampoco la pone la administración pública, simplemente es el esfuerzo de un montón de gente, ilusionados, enamorados de la radio, los que sacamos adelante este proyecto. Aquí nadie gana pasta, que esto no es una empresa y que nosotros no nos lucramos, simplemente amamos la radio y queremos disfrutar haciendo radio, si nos dejáis, claro. Hasta las 6, aquí en Gente con Duende. Fernando Escudero, ¿te he saludado ya? O no sé si te he saludado o no. Todavía no, pero hola Manu, buenas tardes. Fernando Escudero, actor, protagonista, interpreta a Bruto, este Julio César. Y Almudena, y, o sea, he saludado a Almudena. ¿He saludado a Marisa? ¿No te he saludado a ti? ¿O no cómo pasa sido? Nada, no pasa nada, hay confianza. Pues nada, bienvenido. Muchísimas gracias. A Radio Enlace, la que es tu casa, por cierto, ya has estado aquí más veces. Sí. Me acuerdo de aquel Romeo y Julieta. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hace ya de eso? Pues va a hacer casi un año, un añito. ¿Un añito por ahora? Sí. Vale, vamos a charlar en unos instantes, pero antes vamos a saludar a uno de nuestros amigos, a un colaborador de este programa y, bueno, y sin embargo, amigo, Samuel Rodríguez Cimiano, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Samuel? Otra vez a las 5, ¿eh? Has visto que somos puntuales, ¿eh? Me estás tratando bien últimamente, muy bien, muy bien. Hombre, claro, ¿no? ¿Qué remedio me queda? Así es. Oye, que esta noche... No te queda remedio. Esta noche actúas. Match de Impro, Sala Sur a las 9 de la noche, ¿no? Ah, pues sí. Sí, sí, vamos, no creía yo que íbamos a hablar de esto, pero bueno, ya que me haces publicidad en antena, pues sí, todos invitados, todo el que quiera venir. Bueno, invitados mediante el pago, previo pago de 7 euros, ¿no? Invitados a venir, yo no puedo invitar a todo el mundo a la entrada, pero que les lo recomiendo, vamos. Bueno, pero fíjate, hoy hay improvisación en Asura a las 9, match de impro. El domingo, a las 8 de la tarde, hay noche de impro, también con Raquel Racionero, con Pablo Pugnik, un espectáculo que merece mucho la pena. Y el martes también hay improvisación a las 9, y el martes es gratis. O sea que el martes... Y el martes habrá que ir, ¿no? También actúa gente importante. Actúa gente muy importante, efectivamente. Tú no vas a actuar el martes, pero el martes contamos contigo como espectador. Efectivamente, el martes contáis conmigo también. Y el domingo, si puedo, pues también. Oye, Samuel, que hablamos de cine. Claro, ¿qué tal? ¿Qué has visto? ¿Has visto cosas interesantes? Pues sí, he visto una película maravillosa que se llama Mactub. Yo creo que te la recomendé hace un par de semanas ya. No sé si has tenido oportunidad. Bueno, es que la se estrena hoy, claro. Claro, todavía no he podido verla, todavía no. Pero sí que la tengo en la agenda. Bueno, y tú que eres muy navideño, de esto de que te gustan las películas, pues hasta las películas infantiles para Navidad, para llevar a tus sobrinos, para ir con, no sé, ¿tú cómo lo ves eso? No, regular, ¿eh? Aunque he escuchado que esta que han sacado de los duendecillos de Arthur, me parece que se llama, que está bien. No la he visto, pero sí que he oído buenas críticas. A lo mejor hay que considerarla, pero en general no soy muy navideño, ¿eh? Yo, dentro del caso de reponer solo en casa, en la tele... Pero, vamos, más allá de ahí, poco. Oye, ¿qué película es esa de los duendecillos? ¿Qué película es? Una de animación, ¿no? No sea Alvin y las ardillas. No. Arthur Operación Navidad, me parece. Arthur Christmas, Operación Regalo. Es que el título suena muy mal, suena para no verla. Pero sí que las críticas la han puesto bien, ¿eh? Vamos, yo no lo he visto. ¿Sabes quién es Arthur Christmas? ¿Quién es Arthur Christmas? Pues Arthur Christmas es el hijo, uno de los hijos de Santa Claus. Bueno. Y es que, mira, la tecnología ha llegado a las oficinas, desde donde se organiza la entrega de los regalos, pero un error amenaza con dejar sin regalo a una niña pequeña. De Santa Claus, pues tiene que preparar para la noche más larga del año, en las instalaciones secretas que posee en el Polo Norte, pues nada, ahí lo que tiene que hacer es enviar a su hijo Arthur, que debe ser el más pequeño y el más desastroso, para que, bueno, pues para que haga feliz a esa niña, ¿no? Una película para la familia de Sarah Smith. El argumento es verdad que no suena muy bien, ¿eh? Pero sobre todo para los que tenemos un poco de alergia a este tipo de historias navideñas, pero sí que he escuchado cosas buenas. Así que, oye, ¿tú lo has visto? No lo he visto. Bueno, yo es que he de reconocerte que a mí las películas infantiles... Yo soy más de acción, de sexo y de violencia. ¿Qué quieres que te diga? Muy bien. ¿Has visto Misión Imposible Protocolo Fantasma? No pude ir al paso de prensa. Era en Leganés, bueno, yo creo. Además, es en tres dimensiones. Debe ser una cosa como espectacular, ¿no? Yo la he visto. La vi ayer. Pude verla en el cine y, bueno, la verdad que tiene su gracia, ¿eh? Tiene escenas... ¿Y cómo la has visto? ¿Si se estrena hoy? Pues no sé, porque en un cine de la capital la ponían. No voy a decir cuál, para no dar, para no hacer publicidad gratuita. Porque no me pagan por ello, cuando me pagan pues lo diré. Pero bueno, pues no sé, debería ser como una especie de preestreno. Claro, aprovechando tus contactos ahí con Red de Cortometrajes, claro, como tú eres un tío metido en el mundo. No, fui al cine normal y estaba la cartelera, no te quedas. Bueno, ¿y qué tal? Historia. ¿Qué tal? Pues da lo que promete, ¿eh? Acción, tiene una escena en rascacielos más alto del mundo, en Dubái, que es espectacular, que te da un vértigo. Además la vi en una de estas pantallas que son enormes, que se llaman Hisense, de estas, bueno, que son espectaculares, ¿no? Y te da un vértigo tremendo. Está muy bien, al final le queda un poco el ritmo, pero bueno, es Misión Imposible y sí que tiene su gracia. Pues mira, ¿no? Que no te veo yo a ti viendo a ver Misión Imposible. Samuel. No, bueno, no es una película así en plan Shakespeare ni nada, evidentemente, ¿no? Pero sí que tiene su gracia, vamos, a ver, sí que me gusta. ¿Y El Gato con Botas? ¿La has visto? Y El Gato con Botas la he visto. Ya. ¿Y tú? Yo no. Pues nada, pues El Gato con Botas, una historia facilita, con cuatro puntos graciosos. Lo que es la historia en sí, tampoco da mucho de sí, y bueno, pues si tienes chavalillos, pues los puedes llevar, pero para un público adulto... Hombre, Antonio Banderas tiene su gracia, ¿no? Con ese acento andaluz. Claro, tiene su gracia. Si eres fan del Gato con Botas y de Rec, bueno, pues si tienes un capricho, puedes ir a verla y... Pues a lo mejor te llevas un buen rato, pero que tampoco te puedes esperar mucho más, ¿no? Uh-huh. Ya Rec era una franquicia que estaba muy muerta con sus cuatro películas, cuatro o cinco, ¿cuántas eran? No sé. Pero vamos, ya Rec ya no daba más de sí. Bueno, como estamos un montón de gente en el estudio, Fernando Escudero, Almudena Gavala y Marisa López, si queréis comentar alguna cosa, no sé si vosotros sois muy de cine de Navidad, sois de cine de animación, o qué, o pasáis un poquito de todos estos estrenos que se producen en Navidad. Suelen poner estrenos bastante interesantes. Esta de McDo, desde luego, yo sí tengo muchas ganas de verla. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que de animación me pasa un poquito como a ti, Manu. Tampoco soy más de acción, sexo y demás, ¿sabes? No, pero hay películas muy bonitas, muy interesantes. Me acuerdo yo la de Love Actually y esta. Por cierto, Love Actually la es en esta noche en la 1 a las 23:45. Pues mira, no ha sido aposta, ¿eh? Aquí. No hay... Pero es que no sé, es que las navidades siempre se produce una avalancha de películas, pues no voy a decir infantiles, porque luego a los productores no les gusta que digamos infantiles. Es como con los musicales. No, son familiares. Para que vean los niños y que vean los padres. Lógicamente hay que convencer a los padres, que son los que ponen la pasta. Pero que hay una avalancha siempre de este tipo de películas en Navidad. Es una buena época para ir al cine, de todas maneras, ¿no? No, cualquier época es buena. Sí. Pero especialmente la Navidad. ¿Por qué? Porque tenemos un poquito más de vacaciones, un poquito más de tiempo libre, hace un montón de frío. Que no se vaya a esquiar y se quede en casa, pues va al cine. Decía el compañero, si tienes críos o tal, pues puedes ir perfectamente al cine. Puedes ir al cine, pero no para ver estas... Bueno, porque... que se pueden ver muchas cosas. Claro. Bueno, Samuel, ¿alguna película más que hayas visto? ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, yo aprovechando que estáis ahí tanta gente, quería preguntaros un poco qué opináis de una película que todavía no he podido ver, pero que está levantando, está dando mucho que hablar, que es la de The Artist. Esa película muda y en blanco y negro. 100 minutos de cine mudo hoy en día que estrenan y está haciendo un exitazo. Sí, pero además es en blanco y negro. Es cine mudo, no hablan, o sea, no... Sí. Así que hay alguna música, hay algún sonido de objetos, hay algún sonido de vasos en ciertos momentos, y está levantando muy buenas críticas, tiene nominaciones a los Globos de Oro, por cierto, ha sido nominado como mejor película de habla no inglesa, La piel que habito, de Pedro Almodóvar, y hablan muy bien de ella, ¿eh? Dicen que puede ser la gran sorpresa de los Oscar. En el Festival de Cannes, ¿no? Donde la... No sé, vamos, sí, he oído hablar de ella, pero tengo muchas ganas de... Nada, sí. ¿Es de ahora la película? Sí, se estrena hoy. Hoy estrenan muchas cosas, ¿eh? Sí. Hombre, un montón de películas para la Navidad, aprovechar este fin de semana también para estrenarlas. Esta se estrena hoy y además ha llevado en estos, no sé en qué festival de los cuatro grandes de Europa, se ha llevado el premio del público. Creo que es en Cannes, sí. Sí, creo que sí, y como que es muy significativo, ¿no? Que una película así se lleve precisamente el premio del público, así que crítica y público de la mano. Bueno, yo voy a recomendaros Maktub. Hemos hablado ya de ella. No. Yo la pude ver hace dos semanas. Además, voy a publicar un post en el blog de Gente con Duende porque a mí la ventaja que tengo con el blog es que hablo de lo que me apetece y cuando veo algo que me ilusiona, me emociona especialmente, pues escribo. Y yo he escrito sobre Maktub. Es una película maravillosa. Es una película familiar. Es una película donde lo que pasa te lo imaginas. No te sorprende. Van pasando las cosas tranquilamente, una detrás de otra, pero con una magia y con una emoción. Para mí es una película muy emocionante, está llena de emociones, que me parece maravillosa. Habla de una familia, Manolo es el protagonista, con su mujer, él es Diego Peretti, ella es Aitana Sánchez Gijón, pues que una familia que a punto de derrumbarse, la familia no funciona, tienen dos hijos, no hay comunicación, y de repente el padre pues conoce casualmente a un chaval de 15 años que se llama, bueno, el actor es Andoni Fernández, y él, Andoni Hernández, tiene cáncer. Entonces, a partir de ese momento, cambia un poco la vida de todos. Todo se entremezcla, van viviendo un poco las historias paralelas, pero se produce una conexión muy interesante. Luego está sensacional Goya Toledo, a quien vamos a escuchar después en este programa, que interpreta a la madre del niño con cáncer, una luchadora, un papel bastante desgarrado. Y es una película para toda la familia, una película donde yo me reí a carcajadas, porque tiene momentos muy buenos. Tiene unos secundarios como Amparo Baró, Enrique Villén, Mariví Bilbao, que vamos, Rosa María Sardá, que tiene unos detalles magníficos. Te ríes un montón, lloras un montón. Yo lloré un montón viendo esta película. Pues eso, ¿qué más quieres de una película que te saque todas las emociones, ¿no? Fantástico. Pues nada, recomendada. Samuel, que te vas de vacaciones a tu tierra, a Cantabria. Me voy de vacaciones. Me retiro unos días. ¿Te retiras a Madrid? ¿Qué tal va lo de los cortos? Que tenemos un montón de cortos ya preparados. ¿Cómo va la selección? Bien, ya estamos aquí de lleno. Viendo, tenemos, ni sé, no quiero ni contarlos porque creo que son más de 500. Ya. Que, bueno, escrito en el blog sobre ello y no me has dicho nada, por cierto, ¿eh? Ay, perdóname. Ahora mismo voy a ponerte algo, es que estaba muy ocupado. Venga, pues muchas gracias, Samuel. Oye, feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad y un abrazo para todos. Venga, hasta luego, Samuel. Hasta luego. Buenas, soy Eduardo Casanova. Mando un saludo muy grande para Gente con Duende en Radio Enlace, programa sobre teatro y espectáculos. ¡Viva el teatro! ¡Viva el espectáculo! ¡Viva el glitter! Todos los viernes a las 5 de la tarde. ¿Lo tuyo es el teatro? Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Entonces no te pierdas cada viernes de 5 a 6 de la tarde Gente con Duende. Entrevistas, noticias y lo más destacado del panorama escénico en Radio Enlace, con Manu de la Fuente. La semana pasada charlábamos con Elena Pimienta, la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y del montaje Macbeth. Por cierto, yo vi ayer Macbeth y yo duro decir Macbeth y es Macbeth. Macbeth, pues fin, hay que corregir los errores, que se puede ver hasta este fin de semana en los teatros del canal. Uno de los clásicos de todos los tiempos, una tragedia con todos sus ingredientes y con el sello de William Shakespeare. Hoy vamos a seguir con este genial autor inglés y otro de sus dramas más famosos es Julio César. Con la versión de Fernando San II y la dirección de Francisco Vidal se pone en pie este clásico en el Teatro Galileo. Se refiere a la muerte, al asesinato de Julio César, que después de sus reiterados éxitos militares, pues está en Roma. La sombra de que se convierta en un soberano con poder absoluto asusta a algunos de los senadores de la República Romana. El miedo a un posible tirano todopoderoso alimenta una trama urdida por un grupo de hombres cercanos a Julio César para asesinarle. Incluso por parte de su hijo Bruto. Tú también, hijo mío, no sé si recordáis esa frase. Cada uno tenía sus propios intereses en la muerte de César. Hoy nos vamos a centrar en Bruto, que es el personaje que interpreta Fernando Escudero, que ya hemos saludado, un actor de mis preferidos, a quien he visto en casi todos sus trabajos profesionales. Ese maravilloso Romeo en Romeo y Julieta, en Fígaro, en La alegría de vivir, y que nos visita en Radio Enlace por segunda vez. Así que, Fernando, que tú eres Bruto en la obra de Julio César, que participas en el asesinato de tu padre, defiende tu personaje si puedes. Madre mía, de hecho así. Pues mira, Manu, nosotros sobre todo lo que queremos contar con esta obra es básicamente que cualquiera que llegue al poder nunca debe olvidar cómo ha llegado hasta ahí y el sacrificio que ha supuesto ello. Básicamente es eso, el concepto del olvido. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, pues Bruto, cada uno de los personajes puede... tiene ese supuesto motivo personal y él todo lo contrario, él lo quiere hacer por el bien común, por el bien de Roma. Tiene lo bonito de este personaje es que está ahí el conflicto interno que tiene, tanto por la lealtad que tiene hacia su amigo, su padre, por así decirlo, y el deber para con su patria. Entonces se encuentra ahí el pobre personaje en una encrucijada. ¿El fin justifica los medios entonces? Eres Maquiavelo también, ¿no? En este caso que yo creo que no. En este caso, no, yo creo que no. Él lo hace todo por honestidad, por honradez. Entonces... Es el personaje más sincero de la Es el personaje más sincero de todos. También el más equivocado. También el más equivocado. Y el que más tiene que perder, porque al final el resto, pues hay algún senador, hay gente cercana a Julio César, pero Bruto es uno de los preferidos de Julio César. Efectivamente. De hecho, se supone que es su hijo. Se supone que es su hijo. Luego también hay una frase muy significativa que dice al final, más conseguiré perdiendo hoy en este día que Octavio y que tú, Antonio, que hoy vencéis. Entonces, porque eso quiere decir que aunque la idea que Julio César, el tema de la monarquía, que Marco Antonio y en este caso Octavio sigan con esa idea, lo que va a triunfar es la república, al fin y al cabo, porque luego se ve más adelante que estos personajes acaban muriendo y lo que vuelve es... Sí, pero yo no sé mucho de la historia de Roma, pero... Octavio Augusto fue el que le sucedió y fue el primer emperador. El primer emperador, pero mira cómo acabó. La república... Pero luego cómo acabó, entonces... La república toca su fin en este momento. Sí, pero no es lo más... No es, por así decirlo, lo mejor. Bueno, eso... Lógicamente, estamos hablando de una tiranía, es un poco el miedo que tenéis todos los que urdís esa trama para asesinar a Julio César, el que se pueda convertir en un tirano que tenga poder absoluto, es ese miedo el que os impulsa. Bueno, ese miedo... unido por otra serie de factores como envidias, celos, patriotismo en tu caso, ¿no? Es una obra muy actual. Fijaos en lo que ha pasado con Gaddafi y lo que ocurre hoy en día, la corrupción del poder, todo. O sea, es que a pesar de ser un clásico, hoy en día sigue vigente todo esto. Este es en el Teatro Galileo, en la calle Galileo número 39. La versión es de Fernando San II, que además es uno de los actores protagonistas. La dirección es de Francisco Vidal. Ajá. Con el que ya has trabajado un montón. Sí. O sea, tú, primero, trabajar con Francisco Vidal, que ya has trabajado un montón de obras con él, que fue profesor tuyo también en William Layton. Y trabajar en el Galileo, tú como estar en casa ya, prácticamente. Ya, ¿no? Básicamente, vamos, es mi segunda casa. Además, agradezco muchísimo al maestro y amigo Paco Vidal de que me ofrezca todos estos trabajos y que confíe en mí para llevar a cabo sus obras. O sea que... Encantadísimo y un abrazo muy fuerte, Paco, si nos estás escuchando. Vais a estar hasta el 30 de diciembre en el Teatro Galileo. Sí. Es un teatro, además, que se ve todo perfectamente. Son de estos teatros ya modernos, donde lo que tenemos es una grada... vamos a ver, que el teatro está abajo, el espectador está abajo, la grada es hacia arriba, con lo cual todo el mundo tiene una visión perfecta del escenario. Además, incluso hay momentos en los que salís, algunos de los personajes salen del escenario. Sí. Con lo cual es una interacción con el público... que hace que sea un espectáculo absolutamente recomendable. Evidentemente, una de las razones fundamentales para que este espectáculo sea recomendable es Fernando Escudero. Es uno de los... Un actor... Para mí es un actor bueno. Pero claro, ya le vas poniendo ingredientes adicionales, con lo cual queda una obra redonda. Hombre, a mí la verdad que los espectáculos que siempre me han interesado son los que yo como público... Me hace meterme en la historia, entonces utilizamos al público, los monólogos, tanto los de Bruto como los de Marco Antonio, son expuestos al público en general, utilizándolos a ellos como tanto como plebeyos, como senadores, todo. Luego me parece que es al principio cuando uno de los actores se baja y luego se utiliza como la plebe, o sea, está muy logrado. Lo del vestuario no lo acabo de ver yo. Bueno, eso es... Esos chalecos que os ponéis antibalas, ¿no? Para eso que es... En bueno, momentos. Eso es una... Es para poner... Es que hay que poner algo. Hay que poner algún pelo. Por supuesto, no pasa nada, oye. Queda bueno, un poco pues, romano. Es una idea que Paco quería, junto con la escenógrafa Silvia de Marta, pues querían utilizar un poquito así el rollo un poco más vanguardista. O sea, por lo que queremos contar también es lo que pasa hoy en día. Es un clásico, pero no deja de ser en la actualidad algo que ocurre. Entonces está ahí esa mezcla. ¿Tú crees en los Reyes Magos, Fernando? Yo sí, claro que sí. A ver, si pudieras pedir un deseo, ¿qué les pedirías? Pues mira, que saliéramos de la crisis ya. Vale, ahora como actor. Como actor, pues que vamos, trabajo y más trabajo. Ay. Desde luego. No, otra cosa no podría pedir. Uh-huh. Oye, y... ¿Ha sido muy difícil preparar este personaje? Me comentabas antes que probablemente marca quizá una inflexión en tu carrera, que es un personaje más trabajado, más maduro, no sé, quizá con una mayor repercusión. Muchísimo. Y muy, muy, muy complicado. El meterte en la piel de Bruto no solamente supone... es también lo que quieres contar. O sea, es... hemos estudiado muchísimo, gracias a las facilidades que me ha dado Paco, Paco y yo discutimos muchísimo junto con Fernando Sansegundo y demás sobre qué queríamos realmente contar. Entonces, la verdad que para mí sí supone un punto de inflexión este personaje, desde luego en mi carrera. ¿Y futuros proyectos, Fernando? Bueno, de momento, pasito a pasito, llevamos desde julio... Tanto con La Alegría de Vivir como con Julio César y tal, entonces ahora... Tuvimos aquí a Candela Serrat y a David Villanueva, tus compañeros en La Alegría de Vivir, y ahora también son compañeros tuyos los dos, forman parte de este elenco de Julio César. David nos está escuchando, o sea que, David, un abrazo muy fuerte. Y Candela, ¿no? Pues no sé si Candela, pero vamos, también un beso muy grande de Candela. Bueno, pues como os he dicho al principio, aprovechamos que tenemos aquí a Fernando Escudero, le hemos atracado un poquito, le hemos engañado, y vamos a hacer radioteatro en directo, que sabéis que nos gusta hacerlo de vez en cuando, con un texto de Almudena Gabala que se titula, Parejas de vuelta. Y claro, es que vosotros tenéis el texto, pero yo tengo muchos papeles y me lío. Y con la ayuda de Almudena, con la ayuda de Marisa López y la inestimable colaboración del señor Robles, pues vamos a hacer teatro en directo, un texto, vamos a escuchar un consejo, una cuña de alguien que recomienda y un poquito de la Lupe y entramos en materia. Gente con Duende, en el 107.5 de la FM Radio Enlace o en nuestro podcast en www.genteconduende.podomatic.com. Hola, ¿qué tal? Soy Alex González y quiero mandar un saludo a todos los radioyentes de Gente con Duende, Radio Enlace. Y os recuerdo que esto es un programa sobre teatro y espectáculos los viernes a las 5. Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Venga, venga, cariño, que no llegamos. Voy, no puedo correr más. ¿Dónde he puesto mi camisa? Yo juraría... Súbeme la cremallera, no llego. ¿Te vas a poner eso? ¿Demasiado elegante? ¿Qué llevas tú? ¿Vas con traje? La camisa clara, que no sé dónde la he dejado, pero sin corbata. Que parezca que salimos justo ahora de trabajar. Les dijimos que antes no podíamos quedar por trabajo, ¿no? ¿Les dijiste eso? Yo le dije a Tere que necesitaba echarme un rato en el sofá, que los viernes acabo muy cansada. Bueno, es igual. Date prisa que yo ya casi estoy. Pues tendrás que esperar a tu chica, porque no sé dónde está mi camisa. Claro, porque lo que vienen siendo los pantalones, zapatos y demás te los pones en el parking, ¿eh? Ayúdame a buscarla. Venga, Adelita. Madre mía, y que cada vez que salimos tengamos que andar así. ¿Tú crees que ellos están así? ¿Así cómo? ¿Tú esperando a que tu amor termine de arreglarse? ¿Eso es? Al menos me esperas, porque lo que es Teresa... El otro día me dijo Mario que le dejó plantado con las entradas del cine porque llegó 3 minutos tarde. 3 minutos, Adeli, que ni siquiera habían empezado a abrir la taquilla. Exagerado, ya sería menos. No creo que Teresa tan impaciente. Desde luego, como sea, sí tomaremos las cañas con Mario, porque ella ya se habrá ido. Pero venga, chiqui, que para ser hombre eres muy lento. Esa última frase traerá cola, amor. Con lo que yo te quiero. Nos podemos ir ya. Voy sacando el coche. Sí, guapo y listo para que presumas de marido. No como ellos. Vamos por los bulevares, que es más corto. ¿Crees que no se llevan bien? Como a nosotros no les va, tenlo por seguro. No hay más que ver que a partir de la tercera caña se empiezan a hablar. Venga, Adeli, que están deseando quedar con gente para charlar con alguien. Cuidado con la señora que va a cruzar. ¡Ya la he visto! Pues que no cruce por ahí. No sé, no sé. Yo no creo que sea para tanto. Tendrán sus rachas como todos. A nosotros también nos tocará, ¿eh? Que llevamos poco tiempo, don Juan. Danos años y ya verás. ¿Años? ¿Más años? Que no puedes resistirte a pedirme la mano, ¿eh? Desde andito que estoy de hablar con tu padre, vamos. Adelante, semáforo, joder, que está en rojo. ¡Nos paramos! A lo mejor por eso nos va bien, Juan. Porque no estamos casados. Lo nuestro es un... ¿Quedamos? ¿Te apetece? Hoy no voy. Pásatelo bien. ¿Qué rollo las comidas en familia? ¿Nos vamos de viaje? ¡Niño! ¡Joder con la motito! ¿No ves que no cabéis? No sé, al final nos da. ¡Si no puedes pasar, idiota! Vivimos en libertad de movimiento. Pues menos mal. ¿Pues menos mal qué? Que vivimos en libertad de movimiento. Te han faltado palabras para el chaval de la moto. Libertad de movimiento, Juan, pero con cabeza. Estamos con la doble fila de las narices. ¡Qué manía! Pues lo dejo... ahí no hay señal, ¿no? Aparco aquí. Justo enfrente del bar. Si se pone, nos vamos, ¿eh? Porque tiene unas caritas de estar pasándolo de órdago. Hoy no vamos a cañas, mejor a vinos, ¿eh, Juan? ¿Qué tal vuestra semana? ¿Ajetreada? Tú me dirás, este con gripe. Bueno, 2 días con un poco de fiebre, que tampoco ha sido tanto. No, pero no hemos podido hacer nada. Teresa, me encontraba mal. Podías haber ido con tu hermana Cuenca, con los niños. Los sobrinos son un coñazo. Ah, estos son llevaderos. Los tienen a raya. Bueno, hay que ponerse serio. Que luego todos decimos que son inaguantables cuando están gritando en el bar. Sí, como ese que va corriendo por todas las mesas. A mí me hubiese gustado ir, pero tenía que reposar. Sí, cuando uno está así lo mejor es quedarse en casa y meterse en la cama. Que si no luego lo pasas fatal y la gente va a seguir haciendo sus cosas. Ah. Pero lo único que estoy diciendo es que por lo menos podríamos haber visto la película que alquilamos. ¿Tere, haberla visto? ¿Cuál era? La última de Woody Allen. Me gustó mucho. Bueno, me gusta casi todo lo que hace. A mí me gustó también. Que a veces nos saca cada cosa. Pero yo pensé que cuando andabas en el salón la estabas viendo. Estaba planchando. Te dije que lo hacía yo. Sí, pero total, como al final no íbamos a salir ni a hacer nada, para estar en casa aburrida, pues por lo menos plancho y hago algo. Por lo menos quitaste la plancha. Yo tengo un cesto que voy a tener que lavar la ropa otra vez para ablandarla. Sí, pero no vi la película. En vez de pasar un fin de relajado, pues en casa, planchando. Uf. Va, 2 cañitas más vosotros y nosotros 2 vinos. ¿Pedimos algo de tapeo? Tengo hambre. Se pide algo de comer, que... Que nos comemos a nuestro padre, Cari. Tu padre, mi padre... ¿Qué te pasa, Juan? Nah, ha llegado a los 3 vinos, que me produce tensión. Pues no bebas, si al final te sienta mal y te pones borde. ¿Borde? No, lo que digo es que hay gente que no puede beber. ¿Borde? Pues eso, que estamos aquí sin comer nada, bebiendo y sienta mal. Y yo de ahora en adelante voy a pedir siempre algo de comer. Y quien no quiera comer, que no coma. Están buenas las croquetas. Come, Juan, que te pones malo. ¿Qué? ¿Nos vamos? ¿Creo que? Coge las mías. Yo necesito comer para que no se me suba. No, tú ya estás subido. Va, venga, Juan, vámonos. Ya nos llamamos. Vale. Borde. ¿Era yo el que tiraba los dardos? No fastidies. Pues al final por poco los matas. Ya está, tan a gusto. ¿Otras cañitas y salmón? Mejor unos vinitos y probamos los mejillones. Pero no acabes como Juan. Pobre Adela, tener que aguantar a alguien así. Al final se quedan solos. La gente no lo soporta. Si no sabe beber, pues que no beba. No se ha puesto tan así, Teresa. Tú has empezado a decirle que si estaba a borde, tan borde. Menos mal que tú sí sabes beber. Imagínate qué triste si no, sin poder salir a tomar nada. Es que si no puedes tomar nada con tu pareja, para eso no tienes pareja. A ellos les va bien, Tere. les va bastante bien. Bueno, pues hasta aquí. Fernando Escudero, era Juan, Almudena Gabala, Adela, Teresa era Marisa y un servidor pues era Mario. Muchas gracias. Gracias. A ti, Manu. Y nosotros seguimos hasta las 6, pero yo sé que te tienes que marchar, que tienes función a las 8:30 en el Teatro Galileo, que no se lo pierda nadie, hasta el 30 de diciembre, de miércoles a los miércoles a viernes a las 8:30, los sábados a las 8 y los domingos a las 7. A las 7, sí. Que está muy bien este Julio César, no lo perdáis. Además, ver a actuar a Fernando Escudero es una auténtica gozada. Como tenerla aquí en la radio, una vez más, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Manu. Un abrazo muy fuerte. Súper placer. Gracias. Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Gente con Duende. Visita nuestro blog en www.gentecontuende.wordpress.com. Soy Juan Pablo Dipache y aquí desde el Teatro Rialto, más de 100 mentiras, saludo a todo el equipo de Gente con Duende en Radio Enlace todos los viernes a las 17 horas. Vamos a charlar ahora mismo con Chema Trujillo, un actor, director y muchas cosas más, que nos presenta un espectáculo unipersonal en la escalera de Jacob este próximo miércoles a las 8:30. Se titula No me hables de Felipe V, que es un personaje que tiene dos ilusiones en la vida: cantar copla y viajar a la luna. Y si puede cantar una copla en la luna, pues mejor que mejor. Chema Trujillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, enhorabuena por este montaje, ¿eh? Muchas gracias. Oye, muchas risas porque es una comedia, pero también mezclas momentos más emotivos, porque en el fondo la historia que nos cuentas pues es un poquito triste. La historia es muy triste. Yo no sé si diciendo esto voy a desanimar a alguien a que se acerque a verla. Pero la verdad es que la historia, yo pretendía que solo fuera jajajaja, y lo que me salió es un fondo de historia bastante tristón. Uh-huh. Pero bueno, en medio, hasta que la gente se da cuenta de lo mal que lo pasa este chico, en medio parece que se ríen. Entonces, bueno, parece que una parte del objetivo está logrado. Haces reír a los espectadores, pero además por el mismo precio. Por cierto, baratito, en la escalera de Jacobs, en Atrápalo hay entradas desde 6 euros. Por el mismo precio, pues hay, además de teatro, canciones. Y más concretamente, coplas. Porque nos cantas unas cuantas coplas de las más conocidas. Y, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho, que es Ojos Verdes, de Miguel de Molina, que es una de las que también cantas, ¿no? Que te pongas en manos libres, que te cojas el teléfono y que te digamos bien. Ahora lo tengo, ahora lo tengo. Venga. ¿Qué estaba diciendo? Hablo de las coplas. Pues esto, que en principio yo no es que me criara escuchando coplas, y las descubro un poco tarde, como un poco tarde, y te quiero decir, como a los 20, 22 años, descubro por ahí una cinta de La Piquera y me parece lo más. Porque como cuentan esas historias tan tremendas, pues me parecieron grandísimas. Y luego la señora, pues que hay que reconocer que cantaba muy bien. Y entonces yo pensaba... Bueno, pero tú sabes... Otras. Tú sabes que La Piquer, sí, se quedó con los Ojos Verdes, que era de Miguel de Molina. Como Miguel de Molina le echaron de España, se tuvo que largar para allá, para Argentina. Uh-huh. Se quedó con su copla, La Piquer, pero Ojos Verdes, bueno, que es un robo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo, esta terrible historia y esta leyenda negra que hay con La Piquer, espero que alguien, me gustaría encontrarme con alguien objetivo que me la contara, porque siempre están los piqueristas y los antipiqueristas y los que dicen que la señora era del régimen y los que dicen que no. Y mi problema con estas cosas es como con tantas otras de esa época, que como no estuve, no lo vi. Efectivamente. Y está uno y unas veces lees de un lado y lees de otro y no sabes exactamente, no acabo de saber. Uh-huh. Se dice esto, sí. Mira. Se dice que de hecho no solamente se quedó con ella, sino que quien ya la pinta de mala, malvadísima, a Concha Piquer, dice que conspiró para que... bueno, eso ya es más, nos quedan las coplas. Oye, desde pequeño vocación artística, debut en Mérida, teatro clásico y compañía de provincias, alguna incursión cinematográfica, imagen de cómico, mejores y peores momentos en la profesión, publicidad, uh-huh. escribir, dirigir... ¿Podría ser eso una definición de Chema Trujillo a estilo Twitter con 140 caracteres? ¿Qué falta, qué sobra? ¡Puf! ¿Qué falta, qué sobra? ¿En 30 segundos? En 30 segundos, encima. No, para esto yo necesitaba, no porque yo sea una persona especialmente, mira tú, interesantísima o tal, sino porque yo creo que uno se juzga bastante mal. A uno le cuesta bastante juzgarse de una forma medianamente apañada. Entonces tendría que pensarlo y reflexionarlo y decírtelo con tiempo, vale, porque pues... no tengo perspectiva, ¿sabes? Como es que tengo al chico este muy cerca, al Chema este Trujillo, le tengo muy cerca como para verle bien. ¿Verdad? Como si no le conocieras, bueno, ya. Todo esto que has dicho, pues sí, todo esto y bueno, amigo de sus amigos, ya sabes. Oye, y además me han dicho coach de actores y también sí. profesor director de un grupo de teatro. No sé qué tal son tus alumnos. Por si hubiera alguno escuchando, dices. Por ejemplo. En este momento. O incluso alguno hablando contigo, por casualmente. Me está gustando mucho dar esas clases. Me está gustando mucho. Porque entre otras cosas, porque también vas descubriendo, caray, la capacidad de reacción que tienes. Porque después de varios años, sin darte cuenta, vas acumulando ahí unos saberes y unas experiencias. Que como esta profesión de ser actor no es ingeniería técnica, parece como que no, pero no, se requieren muchos conocimientos y de repente, ostras, los tengo, qué curioso. Oye, Chema, los puedo compartir. No tenemos tiempo para más. Uh-huh. El tiempo nos come, vamos a recordar, próximo ya. Miércoles, 8:30, uh-huh. en la escalera de Jacob. No me hables de Felipe V, música. La escalera de Jacob de Lavapiés, porque hay dos salas. Vale. Es un espectáculo unipersonal de Chema Trujillo, muy divertido para reírse y también con coplas. Y muchas gracias por acompañarnos en Gente con Duende. Y la última pregunta es: no sé cuántas frases me he ganado para tu próximo montaje. No sé cuántas. ¿Frases he ganado para tu próximo montaje? Bueno, sí, ahí yo intento que esté todo equilibrado, pero puede que tengas 4 o 5 más que los demás y a lo mejor la frase definitiva en la que se descubre al asesino. Muchas gracias, Chema. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Estás escuchando Gente con Duende. Radio Enlace, 107.5 de la FM. Pues seguimos en Gente con Duende hasta las 6 de la tarde, nos quedan 15 minutitos para hablaros primero de una película. Ya os lo hemos comentado al principio del programa, Mactub, una película familiar que se estrena hoy mismo, dirigida por Paco Arango, que nos presenta a una familia a punto de derrumbarse y el padre conoce a un adolescente enfermo de cáncer y a la madre de este una gran luchadora y todo cambia. Es una fábula, un bonito cuento de Navidad, protagonizado por Diego Peretti, Goya Toledo, Aitana Sánchez Gijón, con intervenciones en pequeños papeles de algunos de los más grandes actores de este país, como por ejemplo Amparo Baró, Enrique Villén, Rosa María Sardá o Mariby Bilbao. Una película muy recomendable, llena de emociones, de carcajadas y de algunas lágrimas. Hace unos días hablábamos con Goya Toledo y esto es lo que nos contaba para los micrófonos de Gente con Duende. Goya Toledo, hoy vienes de estreno, pero también estamos de estreno con Mactub. Sí, también estamos de estreno. Bueno, el estreno de Mactub será el día 15 de diciembre, preestreno, y 16 en pantalla. Bueno, yo sí ya la he visto. Ay, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Pues me gusta mucho tu papel, esa madre coraje, que es sufridora, ¿eh? Sí, pobrecita, ¿no? La verdad es que la película está muy bien. A mí, yo estoy encantada y todos los personajes creo que cuentan muy bien su historia. Y no sé, parece que a la gente le está gustando mucho. A mí, yo te voy a decir que me pareció maravillosa la película. Ay, es una película que no pasan grandes cosas, sí. que además sigue un orden muy lógico, sí. que incluso puedes anticipar como espectador lo que va a pasar, pero que tiene una magia especial. Estoy totalmente de acuerdo y además es que también lo que se cuenta es cotidiano para algunas personas, ¿no? Pero siempre, como están las dos historias, siempre hay quien se identifique con determinadas cosas. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. No pasan grandes cosas, o sea, pasan grandes cosas, porque pasan realmente grandes cosas, pero lo viven de manera menos intensa, ¿no? Quizás. Sí, es que es como la, casi como la vida misma. Claro, pero fíjate lo que pasa, o sea, lo que ocurre, ¿no? Que hay un matrimonio que está a punto de romperse, que hay un niño que está muy enfermo y todo lo ves desde otro punto de vista. Es como cuando la primera vez que visité el hospital con los niños enfermos de cáncer. Yo no me podía creer que en los pasillos payasos, entrabas a las habitaciones, había una alegría y entonces era un contraste brutal. Y esto es lo que se cuenta en esa película. No, pero además es una película en la que yo, por ejemplo, me reía carcajadas en ciertos momentos y lloré un montón. Por eso te digo que realmente hay una realidad cruda, pero desde el humor de los personajes y desde la defensa y supervivencia del ser humano, ¿no? Que cuando tienes una situación límite, lo único que te queda es poner buena cara, y más delante de un niño. Yo he visto a madres en ese hospital, te juro, que tienes los niños, sus habitaciones llenas de juegos, y sus madres entran, ¡hola, mira, qué bien! Jamás, en ningún momento, y menos delante del niño, las he visto tristes o serias. Es increíble el esfuerzo, lo que pasa es que lo que luego hay dentro es otra historia. Y eso para una actriz también es especial, el poder sentir, el poder disfrutar también con tu trabajo y con la historia que estás contando, porque muchas veces los actores, las actrices, tenéis que contar historias que a lo mejor ni os van ni os vienen, yeah, o no os interesan, pero quizá en este caso es un poco distinto. Hombre, yo este personaje lo entendí muy bien, o sea, me puse en su lugar y yo creo que el dolor que ella sufre desde otro punto de vista. No tengo hijos, pero tengo sobrinas a las que doy la vida por ellos y gente que doy la vida por ellos, pero sin pensarlo. Y entonces, para mí fue un viaje tremendo hacer ese personaje. ¿Y fue muy difícil llegar a preparar ese personaje? ¿Cómo llega uno a este tipo de películas? Pues mira, con documentación, con mucho trabajo con el director, con mucha visita al hospital. Había momentos en que yo iba por el pasillo y veía a una madre sentada en la espera, ¿no? Esperando a su hijo, y esa mirada, esos ojos, yo los miraba y decía, no, esos ojos yo no los veo por la calle. Entonces, claro, tú puedes tener toda la alegría que quieras, pero hay una cosa en la mirada que eso no se puede evitar. Pero vamos, la preparación ha sido así, ¿eh? Hospital, hablar con madres que tienen niños enfermos de cáncer, o sea. ¿Y ahora qué más tenemos? ¿Ahora qué, en qué estado ya Toledo? Pues mira, ahora ya te contaré cuando, yo jamás cuento hasta que no está fuera el proyecto, o por lo menos hasta que no estamos rodando. Porque sí que soy un poquito supersticiosa. ¿No? Pues gracias. A ti. Estás escuchando Gente con Duende. Radio Enlace, 107.5 de la FM. El teatro y el cine tienen un gran papel protagonista en Radio Enlace cada viernes por la tarde. De 5 a 6, no dejes de escuchar a Manu de la Fuente en Gente con Duende. Y en estos últimos minutos del programa, hoy hemos tenido un programa lleno de amigos, la verdad, porque Fernando Escudero es amigo, Chema Trujillo es amigo y profesor. Y también vamos a saludar a otro amigo de la emisora, de la radio, pero que es actor y que le está yendo muy bien últimamente. Él es Francesc Tormos, que protagoniza pues una comedia de humor negro, de un humor kafkiano, en el Teatro Arenal. Ya solamente el título, El hombre de la pistola de nata, es un tanto extraño. Y la obra nos habla de ideas, de cómo y quién las gestiona. Puede que esas ideas estén en el aire o estén en el cubo de basura, lo importante es llevarlas a cabo. Una reflexión sobre este mundo de las ideas, de la creación, mezclado con engaños, con envidias, con amores y con muchas cosas más que no vamos a desvelar, o sí, no sé, que sea Francesc Tormos el que decida lo que se puede desvelar y lo que no. Francesc, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué se puede desvelar y qué no se puede desvelar? Pues mira, mejor no desvelar nada. Yo creo que tú bien lo dices, es una situación kafkiana la que se presenta. Empezamos con un interrogatorio muy extraño, exhaustivo y muy atosigante, y a partir de ahí todo es una batería de penalidades que tiene que pasar mi personaje para poder conseguir llevar a cabo un proyecto teatral o cinematográfico que tiene en mente y que bueno, le va a ser muy difícil de cumplir. Hablamos del hombre de la pistola de nata, de Carlos Satanes, con la dirección de Juan José Alfonso, en el Teatro Arenal, en la sala pequeñita, de jueves a sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 7. Y junto a Francesc Tormos, nuestro invitado, pues está Joaquín Hinojosa, Josu Urmaechea y María Kaltenbacher. Y es que entre los tres, entre Joaquín Hinojosa, entre Josu Urmaechea y sobre todo María Kaltenbacher, te montan unos líos, Francesc, que vamos. Sí, he montado unos líos, me vuelven loco y bueno, muchas cosas más que podrá ver la gente que decida acercarse al Teatro Arenal. Y nada, bueno, está muy bien, sobre todo, pues yo ya he tenido la experiencia de trabajar allí, ya hice otra función con el gran Cesario Estebanes, Almacenados, que me ha almacenado, también la viste. Y bueno, pues ya sabes que en esa sala no hay trampa ni cartón, ahí solamente están los actores, unas pocas luces, el texto y nuestro talento y nuestra técnica para transmitir al público las funciones. O sea que es una buena oportunidad para ver un trabajo desnudo y puro. Uh-huh. Y el público muy cerquita, ¿verdad? Sí, claro, el público muy cerca, los focos también muy cerca, y eso se traduce en sudor, en litros de agua que perdemos en cada función. Está bien para mantener nuestras figuras y también para que la gente se dé cuenta de lo que cuesta, del sudor que hay que entregar para conseguir la fama. Claro, yo conocí a Francesc Tormos aquí en Radio Enlace porque él es compañero nuestro de la emisora. Sí. Y yo no sé si, claro, ahora ya con el más montaje tras montaje, obra tras obra, sí. Y ya no te da tiempo a volver por la radio, claro, ahora ya eres más profesional, bueno, si cabe. Bueno, sí me gustaría, porque desde luego yo aprendía mucho con mis entrevistas de entre cajas, y me colaba en los camerinos de los teatros y veía y escuchaba cosas desde una perspectiva diferente que me interesaba mucho. Y bueno, quién sabe, y tal vez en el futuro se pueda volver a retomar. Bueno, es un papel muy interesante, ¿no? Para un actor, porque yo creo que hablabas del otro personaje que hiciste en Almacenados, que para sí. Mí, por ejemplo, yo también vi la función, pues yo ya me convertí en un fiel seguidor tuyo, vi aquella función, que era tu personaje era un poquito más lineal, ¿no? Sus emociones eran más contenidas, pero quizá en esta función puedes jugar mucho más con cambios de energía, con emociones distintas, que eso, por un lado, es probablemente más complicado, pero también se agradece como actor, ¿no? Sí, tal vez la otra función, no sé si era más lineal el personaje o yo no supe tampoco darle una mayor variedad, pero tal vez la función era más realista, ¿no? Entonces, pues claro, las cosas que ocurrían eran más pequeñas, ¿no? Aquí el realismo brilla por su ausencia, es todo una metáfora, es todo pues bizarro, si me permites la palabra. Hay momentos de... Oye, eso de bizarro, Robert, tú explícame qué defines por bizarro, porque yo sigo siendo un adjetivo que no acabo de definir, no acabo de encontrar una definición correcta. Sí, pues algo bizarro es algo entre lo grotesco y lo violento, ¿no? Es algo que tiene esos tintes esperpénticos, pero con una mezcla un poco más oscura, ¿no? No es solamente grotesco, sino que además hay algo muy negro ahí dentro. Al menos así es como lo entiendo yo. Claro, desde luego no creo que encontremos esa palabra en el diccionario de la Real Academia, pero vamos, así es como yo lo entiendo. Y bueno, pues eso es lo que te comentaba. Ya la gente, tú ya lo has visto, ¿no? Este personaje pasa por unos momentos que son absolutamente, pues, kafkianos, como tú también decías, y momentos muy, muy, muy extraños que no se pueden entender desde una perspectiva realista, que hay que hacer desde el juego, y que desde luego para mí son un placer y es un gusto poder estar en una función desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y compartir escenario con actores que trabajan de maneras tan diferentes como María, como Joaquín o como Josu. Y pasar por momentos tan variados. Yo creo que solamente por eso y por el gran ritmo que creo que hemos imprimido a la función, y por conocer a este autor, que ciertamente te puede gustar más o menos, pero es como ningún otro, es completamente inclasificable y muy original. Por todo eso merece la pena venir al Arenal a ver El hombre de la pistola de nata, y porque las entradas están tiradas de precio, hombre. Oye, también estuviste en A Saco tú en el Arenal. Claro, sí, todo proyectos, bueno, arriesgados, curiosos, bueno, está bien, sí, yo trabajo, es la tercera vez ya que trabajo con Cuco, con José Afonso, y bueno, la verdad que estoy muy agradecido a él porque me ha dado, pues... Nada, personajes de responsabilidad, y porque se trabaja muy a gusto con él, la verdad. Crea un ambiente de trabajo muy bueno, en el que todo el mundo está libre, se siente libre para poder proponer, para jugar, y que, bueno, que te deja mucha libertad creativa para que tú seas realmente responsable de tu trabajo. Uh-huh, claro, y además es que estás trabajando con gente muy interesante, con actores, sí, de mucho peso también, ¿no? Con lo cual estás creciendo como actor y aprendiendo y formándote también, ¿no? Sí, claro, yo he trabajado pues con dos actores de una, pues prácticamente de la misma generación, creo incluso que fueron compañeros de la escuela de arte dramático en su día, cuando estaba cuando estaba en ópera, que son Joaquín Hinojosa y Cesario Estebanes, los dos completamente diferentes en su manera de enfocar el trabajo, y para mí es un privilegio del que ya hablo y al que ya tengo pues anécdotas, ¿no? Ya puedo contar a mis hijos o mis nietos cuando los tenga, que yo trabajé con Cesario Estebanes, que yo trabajé con Joaquín Hinojosa. y los que te quedan. Sí, bueno, por supuesto. A ver cuándo puedo contar yo que también trabajé un día con Francesc Tormos. Claro. Y no claro, en la radio no vale. eso es, pues ojalá. Oye, ojalá, a ver, ese personaje, ese Frenchy, ese personaje que anima a todos para que apoyen Radio Enlace, para que, a ver, que haya simpatizantes, para que no se acabe con la radio. A ver, tú, que has estado muy liado con esto, te dejo los micrófonos de Gente con Duende para que tú, primero, animes a la gente a que se hagan simpatizantes de Radio Enlace, animes a la gente a escucharlo y animes también a la gente que vaya al teatro. O sea, te lo dejo todo en tus manos. Bueno, pues yo creo que ya sobre el hombre de la pistola de nata hemos hablado bastante, nos esperamos en el Arenal, creo que bueno, que es algo digno de ver y que puede dar que hablar, que puede no ser una función perfecta, pero que en ningún caso es aburrida. Y luego, pues bueno, sobre Radio Enlace, ya sabemos el momento en el que nos encontramos, que pues el dinero público cada vez es más escaso, hay recortes por todas partes y realmente si queremos contar con un medio de comunicación libre, que no depende de nadie, que es completamente independiente, porque no hace publicidad, porque no se debe a ningún benefactor, pues tenemos que arrimar el hombro. Y bueno, qué mejor manera que hacerse simpatizante. 5 euros al mes no es nada, mejor aún hacerse socio, porque 15 euros al mes tampoco es nada, pero hay que aportar, porque realmente la información es un bien muy valioso. Bueno, y todo el trabajo que hace la radio, pues con drogodependientes, con discapacitados, con jóvenes, es un trabajo que yo creo que valoraríamos más cuando perdiésemos, así que ojalá que eso no ocurra. Vale, pues muy bien. Francesc, gracias. ¿Qué te parece? Iba a decir una palabrota, pero me hace muy bien. Pues Francesc Tormos, muchas gracias por esas palabras y mucha suerte. Aquí con este hombre de la pistola de nata, y bueno, yo te espero para la próxima función. Venga, gracias a ti, Manu, que la verdad que siempre estás ahí, ¿eh? Venga, un abrazo. Te agradezco mucho. Un abrazo, tío. Chao. Un minuto para las 6 de la tarde para poner ese punto final. Javier Robles tuvo la parte técnica y aquí ante los micrófonos Manu de la Fuente. Ha sido un programa muy divertido, por lo menos para mí, porque eso de tener un montón de gente en el estudio. Gracias a Almudena por venir una vez más. Gracias, Marisa. Gracias a vosotros. Gracias a Fernando Escudero, que estará ya camino del teatro porque tiene función a las 8:30. Gracias a Francesc, gracias a también a Goya Toledo y también a Chema Trujillo. Hemos tenido un poquito de tiempo para él. La verdad que siempre se nos queda pequeño el programa, nos liamos y en fin. Que el próximo viernes más, 23 de diciembre, será el último programa antes de Navidad, el último programa del año, y esperamos contar con todos vosotros ahí en la audiencia de Gente con Duende y en la audiencia de Radio Enlace. Sabéis, esta emisora comunitaria, esta emisora social, esta emisora sin ánimo de lucro, y eso lo tiene que saber todo el mundo, lo tiene que tener claro todo el que nos escuche y que todo el mundo lo sepa. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias por permitirme disfrutar del placer de la radio.